Lamentablemente, el día de ayer hemos registrado un hecho violento, un robo agravado acá en la calle Warnes, esquina Ayacucho, donde dos sujetos ingresan a un punto internet y uno de ellos con un destornillador la reduce a la persona que estaba atendiendo, una persona de sexo femenino, y el otro, aprovechando de que la persona estaba reducida, logra sacar una suma de dinero de 930 bolivianos. Una vez que se han apoderado del dinero, se dan a la fuga. La persona afectada pide auxilio y este auxilio es escuchado por unos mototaxistas que tienen una parada al frente del punto internet y hacen un seguimiento a estos delincuentes, llegándolos a alcanzar posteriormente y aprenden a uno de ellos. Y en ese momento llama a la policía se hace presente en el lugar, se hace cargo ya de la persona aprendida, lo lleva a la dependencia de la policía, de la FELCC me refiero, y de ahí ya nace un proceso más profundo en cuanto a la investigación de parte de los policías, logrando aprenderlo al segundo delincuente en hora de la noche, eso de las 8 de la noche aproximadamente. Y ahora los tenemos ya, esas dos personas aprehendidas, ya han realizado los informes, ya se puso a conocimiento de la autoridad competente y se está esperando ya ahora la hora para que se lleve a cabo ya una audiencia cautelar. Los detalles que se puedan dar de este caso, está acá el director de la FELCC, que lo va a poner a conocer.